En el capítulo final de la historia humana, podemos encontrarla en la existencia de Israel, un país diminuto en el Medio Oriente. La entera nación, digamos, de Israel, que abarca un área, óigame, qué pequeña, 20.770 kilómetros cuadrados, una extensión aproximada a la del pequeño estado de Connecticut, en Estados Unidos, uno de los más pequeños estados. Su ciudad capital es muy pequeña, solo alberga 500.000 habitantes, me estoy refiriendo a la ciudad de Estados Unidos. Su pueblo ha sido víctima de odio por cerca de 2.000 años en casi todos los lugares en donde buscaba refugio. Eso era Israel. De continuo han sido objeto de saqueo y matanza y de campañas genocidas. El hecho de que los judíos hayan continuado existiendo como una raza distinta a pesar de las terribles circunstancias en que han vivido es algo que desafía cualquier explicación natural. No tiene explicación. ¿Sí? El pueblo que a pesar de todas las adversidades permaneció como una nación distinta, por ejemplo en el exilio, retornó a su tierra natal antigua y renació como una nación. Israel sigue en pie, a pesar de tanto intento por destruirla, aún en estos últimos años. Fue victorioso 5 veces sobre los poderosos ejércitos combinados de los vecinos suyos. Su fuerza defensora es uno de los mejores del mundo, a pesar de las, digamos, incontables resoluciones de las Naciones Unidas que siempre ha condenado a esa pequeña nación. A continuación vamos a examinar los varios elementos que hacen de Israel un país milagroso y un preámbulo del capítulo final del hombre. Es bueno analizar el cumplimiento de las profecías teniendo muy en cuenta al pueblo de Israel. De lo contrario, no llegaremos lejos. Primero, vamos a hablar un poco sobre la higuera que iba a brotar. Los profetas de Dios, especialmente Joel, Oseas y otros, describen a Israel como la higuera de Dios. Permítame leerle en el libro de Jeremías 8, 12 y 13. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higuera, o ni higos en la higuera. Y se caerán la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó, y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Así que la primera parte está en Jeremías 8, 12 y 13, y la última parte Joel 1, 6 y 7, para aquellos que quieren tomar nota. Jesús dijo que los judíos serían esparcidos por todo el mundo, y luego regresarían a su tierra natal. Eso mismo dijeron los profetas del Antiguo Testamento, tal como Pablo cuando habló, por ejemplo, del futuro de Israel, porque dice, no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas, dice Amós 3:7. Así que, combinando todo esto, vemos que Israel tiene un gran futuro. Haciendo referencia a Israel, en cierta ocasión, Jesús dijo esto, Mateo 21, 19 al 21. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera? Enseguida la higuera. Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Esto en Mateo 21, 19 al 21. Ahora bien, esta higuera se secó cuando el Señor la maldijo, debido a que no tenía frutos. Y lo mismo le ocurrió a Israel, porque Israel como nación fue maldita, porque cuando Jesús, su propio Mesías, vino y buscó en ella los frutos de la fe, no halló nada más que el rechazo. Pero cuando viereis a Jerusalén, dijo él, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto en Lucas 21, 20 al 24. Sin embargo, el Señor dijo algo más sobre la higuera, afirmó que un día esa higuera brotaría, la misma que él maldijo. Aquello era solamente una muestra, porque estaba representando la planta de la higuera a Israel. En Mateo 24, 32 y 33 dice, de la higuera aprended la parábola. Jesús es el que habla. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis estas cosas, o todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora bien, esto en Mateo 24, 32 y 33. La higuera se secó hace alrededor de 2000 años. La higuera ya brotó hace un poco más de medio siglo, 1948. El verano, la época de la cosecha, debe estar cerca. En segundo lugar, el retorno de Israel a su territorio. Esto quizás es lo más llamativo de todo lo que está ocurriendo en términos de cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, en Ezequiel 20, 33 al 35, unos 600 años antes de Cristo, un poco más, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Todo esto en Ezequiel 20, 33 al 35. Son muchas las referencias que encontramos tanto en los libros proféticos del Antiguo Testamento, como también en los Evangelios, las Epístolas y también en el libro de Apocalipsis, con relación al regreso de los judíos a su tierra. ¿Quién hubiera dicho? Bueno, muchos de ustedes son mucho más jóvenes que yo y no vivieron en la época cuando esto se cumplió. Pero yo sí, ya era un muchachito cuando Israel se constituyó en nación. En esa época yo no entendía nada de eso, ni escuchaba, porque nadie me había dicho nada. Pero escuche esto: y caerán a espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya es historia. También lo otro es historia. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto en Lucas 21, 24. Es probable que el tiempo de los gentiles ya se haya cumplido. Por eso, la Liga de Naciones, hoy las Naciones Unidas, decidió que los judíos debían tener su propia nación después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno judío, que se estableció, oígame la fecha, 14 de mayo de 1948, permanece firme hasta hoy. Y no importa que han habido, tenían ellos que enfrentar mínimo 5 guerras mayores. Nunca perdieron. Ellos no pueden perder una sola guerra, porque de perder una de ellas dejarán de ser nación. En tercer lugar, los israelitas comprarían su propio territorio. Esto fue dicho ya por los profetas. Uno pensaría que esa parte del mundo siempre ha pertenecido a Israel, desde que Josué llegó allí y, claro está, distribuyó a las diferentes tribus, las 12 tribus de Israel, la tierra que pertenecía a cada uno. Por lo tanto, lo lógico habría sido que los israelitas al volver recuperaran lo que siempre les perteneció. Claro que los árabes aquí no están de acuerdo conmigo, pero no importa. Estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Vamos a ver entonces una cita en Jeremías 32, 37 al 44. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. Los echó, por supuesto, el año 70, cuando los romanos los echaron. Y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Es Dios el que habla. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Cuando Jeremías escribió, eso pasaba. Heredades comprarán, oiga esto, por dinero, y harán escrituras, y las sellarán, y pondrán testigos en la tierra de Benjamín, y los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar a sus cautivos, dice Jehová. ¿Bien? En el año 1903, por supuesto yo no había nacido todavía, en 1902 había nacido mi papá. En 1903, Gran Bretaña ofreció al país de Uganda para que los judíos se establecieran allá en África, en Uganda. Ellos rechazaron el ofrecimiento alegando que Dios les prometió, o le prometió a Abraham, el territorio de Canaán, la tierra de Israel, llamada hoy. Fue entonces que los israelitas más pudientes le compraron a los árabes sus propias tierras. En 1909 se fundó el primer kibbutz, la primera granja agrícola junto al mar de Galilea. Yo tuve el privilegio de estar allí más de una vez, pero ya ahora los kibbutz no son lo mismo que eran entonces. No vamos a entrar ahora en detalle para explicar esto. El profeta Jeremías había dicho que los judíos llegarían de todas partes del mundo y tendrían que comprar su propia tierra, y eso se cumplió. Hace más o menos 2.700 años que Dios dijo esto por boca del profeta. En cuarto lugar, Israel debía renacer en un día. Isaías dijo: antes que estuviese de parto, dio a luz, hablando alegóricamente como una nación que se compara con una mujer que da a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Es decir, ¿dará la tierra a luz una nación en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Todo esto en Isaías 66, 7 al 12. Vamos a ver un poquito lo que aquí se nos dice. Al examinar la historia, nosotros comprobamos hoy que no existe registro alguno de una nación que se haya establecido en un momento, de una vez. Todos los países han tenido que luchar mucho para poder llegar a tener su nación y llegar a ser un país, formando poco a poco esa nación hasta llegar, por supuesto, a la independencia total. Cualquiera de los que me escuchan, si piensa en su propio país, notará inmediatamente que la cuestión de llegar a ser el país que es independiente, soberano y todo esto, tomó probablemente años hasta que finalmente cesaron las revoluciones y llegó a, bueno, a la independencia total y a la soberanía del país. Bien, ¿no pasó esto con Israel? Claro, en un día, en Nueva York o en San Francisco, se decidió que Israel debía poseer esa tierra y formar su gobierno. Ese mismo día, Mr. Ben Gurion lo hizo. Y ya ellos habían sido un país. Dios había dicho esto muchos siglos antes. Y luego usó a una organización completamente hostil a Israel para que aprobara esto. Y lo más simpático es que hasta los rusos, que tanto no los querían ni los quieren, también votaron a favor. Y hay otra cosa, la orden para regresar. Dios habló por boca del profeta Isaías, por ejemplo, y dijo que Israel recibiría orden para regresar y que lo harían en un determinado orden. Y así fue. Permítanme leerle en Isaías 43, 3, 5, 6, 10 y 21. No se preocupen si no anotaron todo, ya le voy a dar de nuevo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. ¿Notaron? Un punto cardinal. Y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43, versículos 3, 5, 6, 10 y 21. Note esto. Son detalles que a uno se le escapan cuando lee así nomás. Primero, del oriente traeré tu generación. Segundo, del occidente te recogeré. Tercero, diré al norte, da acá. Cuarto, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Bien. Israel primero regresaría del oriente, del este. De acuerdo con la enciclopedia judía, en el año 1900, había 300.000 judíos en Turquía, pero para 1939 solo quedaban en ese país 30.000. Esta inmigración de judíos a Israel también se advirtió en Jordania, Siria, Irak, Yemen y otras naciones del Medio Oriente, todos en la dirección correcta que habíamos mencionado. La segunda etapa de inmigración judía provendría del occidente, es decir,

las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Todo esto en Mateo 24:29-31. ¡Qué profecía más maravillosa! ¿Qué posibilidad hay de que las palabras de Jesús no se cumplan cuando todo lo que los anteriores profetas dijeron y debía haberse cumplido ya se cumplió? Dios nos ha mostrado ya que la primera fase del retorno se ha cumplido. En sexto lugar, habría un lenguaje puro. La profecía dice que, y esto es verdaderamente sorprendente, la exactitud con que habla la Biblia de los eventos que hoy están sucediéndose a la vista nuestra. Dios está haciendo que se cumplan profecías milenarias. Nosotros somos la generación más afortunada de todas las generaciones después de la dispersión de los judíos del año 70 de nuestra era. Permítanme leer en Sofonías. No se preocupen, es un profeta pequeño. Anoten 3 versículos 8, 9 y 18 al 20. Sofonías 3. Escuche esto. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo. Será consumida toda la tierra. Sigue. En aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Luego, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Claro, ya pasaron demasiados años que están en el exilio. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos los opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo, yo os traeré, en aquel tiempo, os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Esto en Sofonías 3, 8, 9 y 18 al 20. Si usted no pudo anotar, puede hacerlo todavía. La expresión aquí, muy llamativa por cierto, pureza de labios, les voy a devolver, dice pureza de labios. Se refiere al idioma hebreo. Esto lo va a confirmar cualquier comentarista serio. Como los judíos estuvieron dispersos por tantos siglos en todas partes del mundo, llegaron, claro, hablando un sinfín de idiomas. Los que están en Rusia hablan ruso y quizás otros idiomas que se hablan en ese gran territorio. Luego los que estaban en América, por supuesto inglés, los que estaban en América Latina hablan español. Muy pocos retuvieron el hebreo. No obstante, Dios habla por anticipado que llegará un tiempo en que Israel tendrá un idioma común. En el año 1948, cuando se refundó la nación, 14 de mayo, no se sabía cuál sería el idioma oficial del país, de Israel. Bueno, se propuso el inglés o el francés, pero finalmente el inglés sería el más acertado, porque ya hablaban inglés, puesto que los ingleses estaban allí hasta que se fueron después que las Naciones Unidas ordenaran que se retiraran. Pero ellos optaron por el hebreo. Fue en 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, que finalmente se determinó que el hebreo sería el idioma oficial del retorno. Y como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender el hebreo. Yo personalmente, estando en un hotel una vez, estuvimos con mi esposa en uno de esos viajes y escuché, prendí la radio y escuché cómo un profesor de hebreo estaba enseñando a los judíos rusos. Usted sabe que para poder enseñar un idioma hay que conocer los dos, depende. Si usted quiere aprender inglés y habla el español, el profesor va a tener que conocer los dos idiomas. Naturalmente, aquel profesor entendía y hablaba muy bien el ruso y enseñaba a los que hablaban ruso. Era interesante escuchar la forma como lo hacía, cómo enseñaba la gramática y cómo hacía que el alumno participara directamente, anotara, etcétera. Pureza de labios. Dicen, yo soy un experto en el hebreo y solamente repito lo que he recogido de otros, que el hebreo es el idioma que mejor se adapta para de él traducir a cualquier otro idioma la Biblia, ningún otro idioma como el hebreo. Es muy exacto, muy preciso, y es posible mantenerlo para que no se degenere. Los idiomas se van degenerando a medida que pasan los años, pero no el hebreo. Luego, el sistema monetario. Uno no puede menos que preguntarse, ¿es posible que el mismo sistema monetario que corría allí hace más de 2000 años, ahora sea el mismo? Bueno, así es. En Ezequiel 45, 12, 13 y 16 dice, y el ciclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Noten que esto está en Ezequiel cuando se habla ya desde el capítulo 40 en adelante del futuro templo. Desde el punto de vista profético, el ciclo como unidad monetaria de Israel debía ser restaurado para los tiempos finales. Era necesario para que cada israelita pueda darle la ofrenda apropiada al Mesías cuando el Señor vuelva y reine tomando su lugar en el trono de Jerusalén. Ahora, tengamos presente que los israelitas hablan más de 20, muchísimos idiomas. Y para ellos, mantenerse en eso, usar el mismo sistema monetario que usaban antes, no era fácil en un primer momento. Era mucho más fácil manejarse por el dólar, que por supuesto existe hace muchos años. En el año 1980, el Knesset, que es el parlamento judío israelí, restauró el ciclo como su unidad monetaria oficial de intercambio en todo Israel. Recuerden la fecha, 1980 se restauró nuevamente el ciclo, sistema que ya funcionaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe usted cuándo se menciona el ciclo por primera vez en la Biblia? Bueno, ¿quiere saber? Génesis 23, 15, muy al comienzo. Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tú muerta. Génesis 23, 15. En esta ocasión Abraham estaba comprando por 400 siclos una propiedad que serviría para su familia como cementerio. ¿Quiere la cita bíblica? Está en Génesis 23, 15. Bueno, la compró. Oseas 33, 2 dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. El ciclo sigue desde Génesis y continúa hasta hoy. Díganme, ¿qué otro pueblo mantuvo una secuencia de hechos como el caso de Israel? Y usted me dirá todavía que no vale la pena escudriñar las escrituras, digamos las profecías. Luego, escuche esto, las ciudades de Israel. Yo voy a parar en cualquier momento, no se aflijan. Dice así, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados, y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ezequiel 36, 11 y 24. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Amós 9, 14, la segunda parte. Conforme a los judíos han ido regresando a su patria, a las nuevas ciudades reconstruidas de Israel, se les ha llamado como los antiguos estados de Israel en los tiempos bíblicos. Incluso hasta las villas y ejidos asociados con el ministerio de Jesús han recibido los mismos nombres bíblicos. Uno experimenta una sensación de regocijo y respeto al ver los nombres que exhiben los letreros, por ejemplo, por las carreteras, designaciones comunes como Caná, Nazaret, Jericó, Naín, Betania, Belén. Para nosotros, lectores de la Biblia, esto es muy conocido, pero para una persona que no lee la Biblia, naturalmente es todo nuevo y no tiene significado, gran significado. Las autopistas o carreteras de Israel son todas relativamente muy nuevas, muy bien construidas, eso sí. El tráfico es ordenado y el país totalmente organizado. Las señales en las vías son muy visibles. Es el único lugar en el mundo en donde han sido reconstruidas tantas ciudades y villas en el mismo lugar en donde en un tiempo se levantaron en un pasado remoto. Nadie puede negar esta señal. No fue algo que decidieron las Naciones Unidas, ni ningún país. Y óigame esto, los judíos hoy no son, digamos, ¿qué diríamos nosotros?, religiosos en el sentido del Antiguo Testamento y menos del Nuevo Testamento. Muchos de ellos, especialmente a la generación joven, son ateos. ¿Cómo es que todo esto se cumple así? ¿Cómo es que decide el Knesset o las autoridades a las que corresponde los nombres de las ciudades y villas para darle los mismos nombres que tenían? Deben conocer las Escrituras o consultar las Escrituras. Luego, las ciudades que no serían reconstruidas. ¿Ustedes recuerdan que Jesús maldijo algunas ciudades? Vayan, búsquenlas. No están reconstruidas. Lo van a comprobar. ¡Ay de ti, Corazín!, dijo Jesús. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Mateo 11, 21 al 23. La maldición sobre estas tres ciudades, en asociación con otras que fueron destruidas en el pasado, indica que serían borradas por completo, que nunca más se levantarían. Corazín, Betsaida y Capernaum. Y aunque otras poblaciones en Israel, de la misma época que estas tres, ya han sido reedificadas y habitadas, Corazín, Betsaida, Capernaum permanecen todavía en sus escombros. Yo estuve en una de ellas o dos. En realidad creo que en las tres estuvimos. Y todo lo que hay son piedras tiradas por ahí. No hay nada de reconstrucción. Allí están como un testimonio mudo que Dios tiene una cita con Israel y que nosotros, los gentiles, especialmente la iglesia, debemos prestar atención al asunto. En décimo lugar, la propiedad de Israel. Esta señal nos muestra cómo Israel, de ser un lugar desolado, se convirtió en un país floreciente. El profeta dijo con respecto a Jerusalén, escuche esto en Isaías 62:4, Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jephzibah, y tu tierra viuda, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Bien, estudiando las Escrituras, notamos que siempre que los judíos estuvieron ausentes del territorio, este se tornaba desolado y vacío, estéril, improductivo. Pero ni bien regresaban los judíos, todo cambiaba. Cuando los israelitas comenzaron a retornar a Israel, el territorio estaba vacío, árido, sin árboles y muy poca vegetación. En los escasos lugares donde había agua, por ejemplo, eran solo pantanos plagados de mosquitos e insectos. Hoy, sin embargo, el suelo de Israel es el más fértil del mundo. Su productividad es tan notable que no solo suple las necesidades de su propio pueblo, sino que además permite que se exporte a Europa. Aviones de los 747 cargan frutas y otros productos a Europa, la parte mejor alimentada del mundo. Dios dijo por boca de Isaías: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos, Isaías 27:6. Y esto ya se está cumpliendo. ¿Qué más podemos? Podemos agregar muchísimas otras cosas más, pero lo que más me llama la atención son las guerras que Israel tuvo que afrontar. Al octavo día, la verdad es que aún antes, pero en el mismo día que ellos se organizaron, ya tuvieron que enfrentar guerra, pero muy pronto vinieron los enemigos para borrarlos cuando Israel, si se lo compara con un bebé, era recién nacido. Era muy fácil, porque todavía no creció, no tiene armas, no usa armas. Pero la guerra, porque la recuerdo bien, porque ya no era un muchachito joven y lo escuchaba por radio y seguía de cerca, es la famosa guerra de los 6 días, 1967. Levanten la mano los que ya recuerdan 1967. Hay unos cuantos. Bueno, los demás tendrán que depender de lo que les voy a decir. El 10 de junio de ese año, cuando cesaron los combates, Israel controlaba la totalidad de la península de Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, con la totalidad de la ciudad de Jerusalén, recuperó la parte vieja de Jerusalén, y las estratégicas alturas de Golán, en Siria. Había conquistado un territorio 4 veces mayor que el suyo propio en 1949 y albergaba en sus nuevas fronteras una población árabe de 1,5 millones de personas. En menos de 6 días, Israel perdió 777 militares en combate, 2,586 de sus hombres. Muchos de ellos oficiales fueron heridos. 17 de ellos, en su mayoría pilotos, fueron hechos prisioneros. Por su parte, las bajas de los ejércitos árabes sumaron 15,000 muertos, 6,000 prisioneros, más un gran número también de desaparecidos, que no se sabe la cantidad. Israel, actuando solo, derrotó a 3 de sus vecinos apoyados por numerosos países árabes, en lo que se recordará como una de las campañas militares más rápidas y de mayor éxito en la época moderna. Destruyeron más de 400 aviones árabes, de estos unos 60 en el aire. Capturaron unos 800 tanques y destrozaron completamente a muchos otros. Esto hizo la diminuta Israel. El valor del equipo militar perdido por los árabes durante la guerra de solo 6 días asciende a más de 1,000 millones de dólares, cifra que constituía aproximadamente el 70% del equipo pesado de 3 ejércitos árabes. La unidad, cohesión, disciplina y decisión del pueblo de Israel se unieron en perfecto en perfecta armonía y actuaron en conjunto. Al final de esta corta guerra, Israel estaba en posesión, oiga esto, de 68.672 kilómetros cuadrados de territorio que antes se hallaba en manos de los árabes, lo que equivalía a 1.115 kilómetros cuadrados en las alturas de Golán, 5.870 en Judea y Cisjordania, 360 en la franja de Gaza y 61.176 en la península de Sinaí. Al final de cuentas, ellos, por ejemplo, hay algunos, bueno, algunos milagros que dijo la prensa en esos días, que yo quiero contarles algunas cosas. Este fue el titular de que apareció publicado en la edición del 26 de junio de 1967 del Jerusalem Post. Dice así: huestes celestiales, invisibles, no vistas por hombres mortales, visitaron a los israelitas cuando estaban amenazados con destrucción por los egipcios. Esto apareció en el Jerusalem Post. Y a continuación dice: cientos de camiones y vehículos armados se estropearon cerca del frente de batalla. Luego dice: tal parece que el sistema de radar egipcio se dañó por completo. En el Cairo se escucharon las alarmas después que los aviones israelíes habían atacado a los aeropuertos y volaban ya de regreso a su casa. Ni cuenta se dieron porque volaban muy bajo y esquivaron los radares. En varias ocasiones se oyó decir que todo estaba bien mientras los aviones israelíes se aproximaban al blanco. Los egipcios ni cuenta se daban. Por eso el Jerusalem Post dice: es Dios el que intervino. Las tropas que retornaban del frente en Sinaí hablaban de una falla de los militares estrategas en las comunicaciones. Hay una serie de cosas tan extrañas. Egipto tenía algunas de sus tropas élite de ataque en el desierto de Sinaí, veteranos de la campaña de Yemen. La mayoría de estas unidades fueron destruidas. Israel se apropió de toneladas de equipos militares rusos por un valor de 2.000 millones de dólares, consistente en tanques, armas pequeñas, municiones que quedaron esparcidos por el Sinaí. Cuando nosotros viajamos en la década de los 90 y fuimos por carretera hasta Egipto, hasta el Cairo, fue interesante viajar y ver lo que estaba pasando. Todavía, para esa época, fíjense ustedes los años que habían pasado, había todavía tanques tirados en diferentes lugares mucho antes de llegar al Cairo, y ya muy cerca del Cairo también había tanques. Y preguntamos al guía, ¿qué eran esos tanques y de cuándo? Ellos dijeron, eso viene del 1967 porque los judíos llegaron prácticamente hasta el Cairo. Y la verdad es que hubieran tomado si no les hubieran parado los políticos. Dice en Jeremías capítulo 31 versículos 10 al 13: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber a las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob y lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su llanto en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Jeremías 31, 10 al 13. ¿Qué más quieren? Permítame terminar, ya por ya es casi tiempo, ¿no? Voy a leer en Zacarías 12, 1 al 6. Es necesario que Dejemos esto claro. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dice esto. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto está en el futuro todavía. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todos, caballo, y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardiente entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Todo esto está en Zacarías 12, 1 al 6. Y en Isaías 54, 15 al 17. Si alguno conspirare contra ti, habla a Jerusalén, a Israel, mejor dicho. Lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Y oiga el versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, 15 al 17. Ahora me viene usted con el cuento para decirme que todas las bendiciones dadas a Israel pasaron a la iglesia. ¡Ja! Hay que ser bien ignorante, muy ignorante, vergonzosamente ignorante, para poder afirmar semejante locura. Pongamos las cosas en su correcto contexto. Israel tiene su parte, la iglesia tiene la suya. Cuando haya entrado el último hombre o mujer salvos y se produzca el rapto, inmediatamente Dios concentrará su atención al pueblo de Israel. Lea de nuevo en su casa Romanos 11, 25 en adelante. Usted se dará cuenta que lo que ocurre con Israel ahora es temporal. Pero ya está mostrando Dios una y otra vez cómo Él actuará y cómo se cumplirá lo que todavía falta. Demos gracias a Dios por la exactitud de su palabra. Y si podemos ver el cumplimiento en relación a Israel tan claro, ¿no se cumplirá el resto de todo cuanto se dice en relación a nosotros los gentiles, la iglesia compuesta de judíos y gentiles? Yo creo que sí. Tenemos suficiente base para descansar tranquilos en las profecías y promesas divinas. Oremos. Padre, te damos gracias de todo corazón por la palabra tuya. Te agradecemos porque ella es muy clara. Y te agradecemos porque esto nos inspira a seguir adelante y ver cómo tu palabra se ha cumplido, se sigue cumpliendo, y cómo dudaremos de lo que ha de ser todavía. Pedimos que tú, pues, recibas toda la gloria por todo cuanto nos has revelado, y porque nos alimentas con manjares de tu palabra, que son tan oportunos en estos días de tanta confusión y de tantas contradicciones en lo que a tu palabra y particularmente a profecía se refiere. Pedimos todo esto y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.